Comentar sobre el ordenamiento monetario en Cuba sin ser especialista en la materia es una tarea harto difícil, si se tiene en cuenta lo tanto que se ha hablado y escrito sobre ese tema en los últimos tiempos. No obstante, me arriesgaré con algunas reflexiones sobre el tema. Sin dudas, la implementación de la tarea de ordenamiento fue, aunque quizás un tanto osada, una decisión bien pensada, diseñada y sobre todo necesaria. Con frecuencia escucho no pocos criterios de la población cuestionando si el actual escenario de la COVID-19 era el momento adecuado para desarrollar este complicado proceso. Preocupación que considero lógica, pero infundada. Simplemente no se podía esperar más tiempo, la economía nacional lo reclamaba. Puede que un reducido sector de la población haya sido temporalmente afectado mientras se ajusta en la práctica el mecanismo del ordenamiento monetario, particularmente en la relación ingresos personales-precios, pues como toda obra humana, este proceso también está lejos de ser perfecto. Sin embargo, lo que sí está claro es que en nuestro país jamás se aplicarán terapias de choque y que nadie quedará desamparado ni abandonado a su suerte, como ocurre en otros países que presumen altaneramente de su desarrollo económico inclusivo, según ellos. Para nadie es un secreto que, después de la salud pública, la otra esfera de la vida más afectada por la pandemia ha sido la economía, particularmente la producción de bienes y servicios, incluyendo los alimentos. A diferencia de la primera, que en este país está garantizada, la economía no goza de igual privilegio por causas que todos conocemos, que van desde la ineficiencia propia del sistema hasta el anacrónico y brutal bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. De ahí que, ante la imposibilidad de realizar otras acciones que pudieran poner en riesgo la vida de nuestra gente, lo más sensato es ir destrabando de ataduras y obstáculos burocráticos las fuerzas productivas e ir preparando el terreno para cuando la pandemia esté finalmente controlada y volvamos a la tan ansiada normalidad. Y eso, ineludiblemente, pasa por el sistema financiero de la nación. Por otro lado, era preciso saldar de una vez y por todas la antigua deuda de la tan cuestionada pirámide invertida, rectificando su posición a tono con el principio marxista de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. También era preciso rescatar la verdad insoslayable de que solo el trabajo genera riquezas, lo que ha motivado que cientos de miles de personas hayan regresado al empleo estatal, la mayoría de ellos en las profesiones para las cuales fueron preparados con el presupuesto del Estado. Sería injusto tildar de insensatos a quienes tienen la alta y compleja responsabilidad de guiar y velar por la seguridad de este pueblo y su bienestar en todos los órdenes de la vida. Y también sería de ingratos olvidar que esta revolución ha sido hecha con todos y para el bien de todos, a tono con el pensamiento marciano. La buena noticia es que cuando llegue la plena reactivación de la economía, entonces habrá, indudablemente, un marco financiero más eficiente y por ende una distribución más justa de las riquezas. Para este espacio ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.